nuestro encuentro y una buena conversación empieza ahora. Mujeres Dialogando. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio Chachapoyas y a todos nuestros amigos también que nos siguen a través del Facebook Live y de todas nuestras redes aquí en Chachapoyas. Radio Chachapoyas. Radio Chachapoyas. Más buenas tardes, música, Katy. Buenas tardes, has venido hoy día brillosa, ¿no? Toda despampanante, ¿no? Con sus lentejuelas. Lentejuelas doradas. Katy? Lentejuelas doradas. Katy, muy contentos. ¿Qué tal sí, la semana? Sí, contentos. Bien, tranquilo. Un poco preocupados por la situación que seguimos pasando, ¿no, doña Cuchita? Pero como siempre, nosotros, la municipalidad, dando los consejos de que debemos seguir en casa, cuidando, no seguir los protocolos debidos, y ya nosotros nuevamente retornamos al trabajo presencial, ¿no? Así es, después de haber estado en este acuerdo social y ya pues trabajando siempre con los cuidados, con las precauciones y cumpliendo con todas las medidas que nos están indicando las autoridades de salud sobre todo. Sí, más ¿bien? Que ahora somos extremo y a nivel extremo. Sí, estamos preocupadísimos por eso, pero a nivel a todos los que nos escuchan, a seguir cuidándonos, a seguir tomando todas las medidas de seguridad para poder superar toda esta situación tan difícil de salud que vive nuestro país. Bien, tenemos un programa muy bonito, ¿no? Hoy día tenemos una invitada, ahora sí, Mujeres Dialogando. Tres Mujeres Dialogando el día de hoy, y bueno, pues estaremos con ella conversando sobre este tema que nos preocupa a todos los padres de familia, ¿no? Más ahora que nuevamente los chicos volvieron a retomar las clases, ¿no? Un año más de clases virtuales. Así es, y ahí están surgiendo algunas dificultades, tanto para los padres, como también para los estudiantes. Claro, Katy, son nuestro tema el día de hoy, problemas de aprendizaje. Bien, vamos a ir con nuestra una pausa musical y luego regresamos a presentar a nuestra invitada. La música que tanto gusta a Katy, siempre para ella. Amenizar el viernes. Así es, el fin de semana. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Prendo la compu, tengo clase virtual. El Fivertel no anda, el modem anda mal. No importa, hay que afrontar la situación. Me acabo de dar cuenta, no me puse el pantalón. Fulano muestra el perro, sultano muestra el gato. De atrás sale la madre revoleándole un zapato. A la maula, quiero volver al aula. Esto es un tole tole, quiero volver al cole. Profe, ¿es su casa? Profe, ¿su pasillo? Profe, ¿eso que cuelga? ¿Es un calzoncillo? Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Disculpe, profesor, yo soy el padre de Johanna. ¿Esto cómo se prende? ¿Esto cómo se llama? Inhalo, exhalo, no debo hacerme drama. ¿Usted puede explicar cómo instalamos el programa? La clase está muy larga, ¿por qué no la recorta? Ayer llamó tu padre y se quejaba porque es corta. Bueno, pero profe, ¿podemos irnos antes? Qué gusto darle clase a estos tiernos estudiantes. Qué falta de respeto la de este señorito. ¿Quién es su zanahoria? ¿Quién es el enanito? Apaguen los micrófonos, apaguen los micrófonos, apaguen los micrófonos. Apaguen los micrófonos, apaguen. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Yo soy un profe viola, soy más bueno que el quaker. Y ahora me tocaron todos los alumnos hackers. Está el que cambia el fondo, está el que habla correcto. Están los que se van y dejan puesto un muñeco. Yo entiendo que coman, también que tengan hambre. Unas galletitas, un pancito con fiambre. Pero González, lo suyo es demasiado. En medio de la clase está clavándose un asado. Profe, yo de nuevo, soy el padre de Johanna. ¿Usted a qué hora se acuesta? ¿Usted ya está en la cama? Profe, ¿está enojado? Profe, no lo escucho. Profe, para decirle que nosotros lo queremos mucho. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. quiero volver al aula. Bienvenidos al encuentro de Educación y TIC. Lo que antes era tiza, hoy se hace con un clic. Tuvimos que reinventarnos y hacer unos retoques. Estamos convertidos en youtubers y tiktokers. Es un contexto duro y a algunos incomoda, pero tenemos que luchar por una escuela para todos y todas. No bajemos los brazos, con garra y corazón, que haya oportunidades, derechos e inclusión. Defender la educación. ¡Riqui, triqui! Profesor, se me fue el internet, diría yo, porque no entendí nada de la clase, se me fue el internet. Bien, Katy, vamos a seguir con nuestro programa y presentar ya a nuestra invitada, ¿no? Se trata de la licenciada en educación especial también, ¿no? Primaria y especial. Primaria y especial, se trata de nuestra paisana, ¿no? Chachapoyana, ella, Daisy Karin Murrieta Vallejos. Recuerdo a Daisy, todavía la he visto pequeña, ya está toda una profesional. Daisy, muy buenas tardes, bienvenida a nuestro programa, bienvenido a este diálogo de mujeres el día de hoy. Qué gusto tenerla en nuestro programa y qué bueno que haya aceptado, porque vamos a tratar este tema tan importante para los padres, para los niños, en esta época que ya iniciaron el colegio, ¿no? Buenas tardes, Daisy. El gusto es mío. Muy buenas tardes a todos y a sus radio oyentes. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Es verdad, es un tema muy candente, algo difícil de tratar en estos momentos, pero es un tema que no debemos dejarlo de tratar también, porque muchos padres de familia que se han convertido en docentes ahora están sufriendo en sus casas, ¿no? Sí. Y yo les voy a dar algunos tips, algunas referencias, algunas definiciones que necesariamente les va a ayudar, ¿no? Sí, Daisy, sabemos, eres chachapoyana, sí. No estás en Chachapoyas ahora, sabemos que te fuiste para... Cursó estudios en nuestra universidad, ¿no? Sí, uh-huh. ¿No? ¿Qué nos puedes decir? Ah. ¿Añoras la tierra? ¿Qué es lo que más extrañas de Chachapoyas? Bueno, lo que más extraño es la comida. Los tamalitos, las humitas, la el pancito. El Juan es mi comida. Sí, me encanta el Juane, la cecina, el cuy frito. Ajá, con su manicito, ¿no? Con su chito de papa. Sí. Cuéntenos cómo fue su experiencia acá, sus estudios. Aparte de su paisaje. Ah, también. Ah, claro que sí. Nos decía, bueno, la educación primaria la realicé en Ambato. ¿Cómo? Sí, tus estudios, nos decía Katy, ¿dónde los realizaste? ¿Terminaste acá tus estudios superiores? ¿Cómo fue tu vida académica en realidad? Bueno, soy una de las primeras promociones de la UNATRON en educación primaria, con mucho orgullo de mi alma mater, UNATRON. Muy feliz, muy contenta, la realicé ahí, aprendí mucho acerca de psicología educacional, por eso es que me influenciaron ellos y realicé una maestría en psicología educacional. Ah, qué interesante. Me gustó mucho compartir con mis compañeros de Amazonas, hasta ahora nos seguimos comunicando, ¿no? Y siempre haciendo una labor como educadores, no solamente desde ahí, sino también desde Lima. ¿Y cómo nace su vocación por ser docente, enseñar a los niños? ¿Desde chiquita siempre quiso eso o en el tiempo se fue forjando? Sí, desde pequeña yo tenía una... Siempre me preguntaba cuando era niña, ¿no? ¿Qué quiero ser cuando sea de grande? ¿No? Es la famosa pregunta filosófica que nos hacemos desde todos, pequeños, ¿no? ¿Ah? Una pregunta existencial. Sí, de verdad que sí. Sí. Ah, y iba mirando las profesiones, ¿no? Y decía, papá, quiero ser bombero. Y mi papá me decía, perejita, todo eso y aquel otro, tienes que pensarlo, tienes que meditar. Siempre me gustó las carreras de servicio. Ah, qué bueno. Qué bueno. Daisy, tuvo familia, que ver... Sí. Sí, tuvo que ver la relación laboral de tu mami, y tu mami sabemos que trabajaba en la Dirección Regional de Educación. ¿Influenció eso, el hecho de estar en una permanente relación con esta entidad? Sí, de una u otra manera quizás sí, influenciaron el estar viendo, teniendo relaciones amicales con los colegas de mi mamá, ¿no? Porque llegaban muchísimos profesores ahí. Sin embargo, mi mamita también influenció bastante porque ella siempre veía en mí el amor a los niños y me decía, tú tienes que ser profesora de inicial. Y yo le decía, no, mamá, yo quiero ser profesora de educación, sí, secundaria, pero profesora de literatura. Ah. Y mi mamá me decía, no, hijita, los chicos te van a comer viva porque hay algunos malcriados, me decía. Es un gran problema también, ¿no? Pero qué bien, tu traslado a la ciudad de Lima, ¿no? ¿Cómo así? Porque algunos ya estudiamos, tuvimos la oportunidad de estudiar en Chachapoyas, en la universidad, y a veces somos muy renuentes a querer salir ya, ¿no? Queremos claro. iniciar nuestras actividades laborales aquí y ya no queremos viajar. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que te motivó salir de Chachapoyas? Sabemos que has hecho un estudio también, tu licenciatura también en la Universidad claro. Nacional Pedro Ruiz Gallo, y luego te has estudiado en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, donde yo también casualmente inicié mis estudios de comunicación. Ah, qué interesante. Sí. Qué bueno saberlo. Bueno, yo en mis últimos años de educación primaria, ya en mis días de prácticas, tenía dos niños con problemas de aprendizaje y discapacidad. Uno de ellos no era diagnosticado, pero las características que yo ahora evalúo, tenía retardo mental, y en la otra niña tenía sordera ya diagnosticada. Entonces yo, como profesora colectiva, por decirlo así, me han formado de manera colectiva para enseñar a todos los niños en general, no de manera individual. Sufría mucho porque yo quería llegar a ellos, pero no tenía las estrategias y las herramientas necesarias para poder enseñarles. Entonces, indagando, investigando, di con esa posibilidad de aprender educación especial, ¿no? ¿Qué significa esta disciplina? ¿Qué significa esta ciencia? ¿A dónde me va a hacer llegar? ¿Cómo puedo yo ayudar a los chicos que tienen discapacidad intelectual o discapacidad auditiva? Sí. Entonces, eso es lo que a mí me influenció muchísimo para yo poder seguir mis estudios en UNIFE, porque es una de las primeras dos o tres que en ese tiempo había, ¿no? Ajá, ahora es la única, ¿no? Bueno, en ese momento. La única que es educación especial. Ajá. Entonces ahí nace también la necesidad de usted tener mayores conocimientos y estudia psicología en educación, ¿no? Entonces, a partir de ello, ¿usted recomienda de que todo docente siquiera tiene que llevar un curso, un diplomado en este tema? Sí, definitivamente, porque hay muchos docentes como yo, les estaba mencionando hace un momento, no tenía las estrategias ni las herramientas necesarias para poder enseñarles, pero hay una clave muy importante. Si tú tienes vocación de servicio y también tienes empatía, puedes enseñar y puedes investigar, puedes tener esa herramienta necesaria para poder ayudar a estos chicos que en algunos colegios están haciendo inclusión, ¿no? Y que lamentablemente por el COVID, no se está llevando a cabo como debería de ser. Sí. Y se está viendo mucho sufrimiento por parte de ellos y los padres de familia. Padres, ¿no? Sí. Eso en cuestión de estudiantes, ¿no? Con sus discapacidades, pero también hay problemas de aprendizaje ahora en los estudiantes regulares, digamos, si vale el término, ¿no? La tecnología, quizás la metodología, no estábamos preparados, Daisy, para enfrentarnos a esta nueva modalidad de estudios. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Tú has visto qué problemas están pasando los estudiantes ahora con esto de la tecnología y las clases virtuales? Sí, muchísimos problemas estoy observando. Yo he tenido alumnos virtuales y he podido reafirmar en carne propia que los chicos que tienen problemas de aprendizaje se sienten muy desmotivados, ya no quieren estar en clases virtuales. Dicen, no, yo no quiero, estoy aburrido, aparte que tienen muchas horas recargadas de estar en la computadora, y estar en la computadora de manera sedentaria les recarga mucho, les genera demasiado estrés. ¿Por qué? Porque el niño, por naturaleza, está en una etapa rimbombante, una etapa donde tiene que estar en movimiento, tiene que estar viendo, tocando, experimentando para que ese aprendizaje sea significativo. Si no se hace esas cosas porque el padre de familia no está acostumbrado a realizarlas, pues no va a aprender de una manera buena, de una manera que se necesita en ellos, ¿no? Y lamentablemente muchos niños ya no quieren estudiar. Se ha visto que hay mucha deserción, no solamente en la ciudad, sino también en los pueblitos donde no llega ya el internet, ¿no? Eso es lo que yo he podido observar, mucha desmotivación. Sí, ¿cómo, qué estrategias, ¿no?, poder hacer para que de repente alguna nueva técnica, no sé, para lograr de que las clases sean en movimiento, virtuales, pero donde los niños puedan ir participando, claro, ¿no? Yo sé que es un poco difícil, ajá, porque hasta nosotros, ¿no, Katy? Claro, en las reuniones a veces estamos ahí estrictos, ¿cómo se me ve? No sé, de repente alguna, claro, ¿has visto tú alguna estrategia? ¿Qué podría ser lo fundamental para que exista un aprendizaje significativo, sí, en estas clases virtuales? Porque se ha evidenciado de que no hay aprendizaje, ¿no? Por el mismo hecho de que no hay también un monitoreo permanente por parte de los profesores. Sí. Yo he hecho una investigación hace muchos años en la universidad y hablé sobre, escribí algo interesante, ¿no? Que debería de ser una educación mixta, uh-huh, o sea, presencial y también virtual. Si esa labor o este tipo de educación se realiza de esa manera, pues se va a tener buenos éxitos, ¿no? Al final, el niño va a poder aprender. En las grandes ciudades, el niño aprende de esa manera, ¿no? Todos los días se recarga de conocimiento sentado en una silla y observando al profesor, sino realizando y experimentando mediante proyectos diversas actividades que el docente le va a dar día a día. Entonces, lo que está confirmado es que debería de ser una educación mixta. Pero lamentablemente nuestra realidad es otra. Y lo que yo estoy planteando ahorita es capacitar ya no solamente a los docentes, sino también a los padres de familia. Los padres de familia necesariamente tienen que ser capacitados en educación para que ellos puedan ayudar a sus hijos y de esa manera poder hacer realidad una educación virtual que realmente resulte con buenos efectos a sus chicos. Porque si no se hace eso, si los padres dejan de lado la educación de sus niños, dentro de un futuro los chicos no van a tener muchísimos problemas de aprendizaje. Entonces tendría que haber compromiso por parte de los padres, ¿no? Y darse una disponibilidad de tiempo, porque también se entiende que ellos están en sus labores, ¿no? Para dedicarse a enseñar a sus hijos, como usted dice, ¿no? Yo, Daisy, si me permites, yo creo que esta pandemia nos ha permitido a los padres acercarnos e involucrarnos, ¿no?, en el aprendizaje de nuestros hijos. Eso ha sido una cosa que podemos rescatar positiva de la pandemia. Daisy, nos pregunta el profesor Juan Pinedo Comeca, te saluda también, ¿no? Y nos indica, se habla siempre de problemas de aprendizaje, pero no hablamos de problemas de enseñanza. Ahí, a ver, ¿qué nos puedes decir al respecto? Lamentablemente los problemas de enseñanza ahorita han aumentado muchísimo, porque el docente no solamente tiene dificultad en los medios tecnológicos, sino también en los medios metodológicos que debería de realizar. Ajá, lo que estábamos planteando ahorita, la estrategia, ¿no? Online. Ajá. Así es. Entonces, yo misma lo he podido comprobar. Me he tenido que capacitar a nivel de tecnología, no solamente utilizar Zoom, sino también Meet y otros recursos más que yo necesariamente necesito para poder llegar a mis chicos y también poder llegar al padre de familia, porque no necesariamente voy a estar con mi alumno. Ahora tengo que estar con los padres de familia, capacitándoles, haciéndoles seguimiento, para que de esa manera ellos se sientan acompañados. Ojo, no se sientan observados o estar fastidiándoles a cada momento, sino se sientan acompañados como una guía, no solamente para el alumno, sino también para el padre de familia. El docente, lamentablemente, ahorita está súper recargado porque tiene que trabajar directamente con el padre de familia y también con el alumno. Si se trabaja ambos, yo pienso que poco a poco va a tener buenos resultados, ¿no? Y el docente tiene que estar en constante capacitación y viendo y creando medios y actividades en donde el chico va a poder aprender mejor. Claro, se ve, ¿no? Que hoy en día solamente es tal vez a través de una llamada, porque como lo mencionamos a un inicio, en los lugares alejados no hay buen internet, entonces la única forma que los profesores hacen de comunicarse es a través del WhatsApp o llamadas, y se advierte que no hay un seguimiento, ¿no? Porque a veces tienen un solo celular en la casa para todos los niños. Ajá. Y otra cosa, Daisy, ¿cómo socializar la participación de los alumnos, no? Eso es una cosa bien difícil, porque, por ejemplo, claro, participación grupal, sé que hay algunos aplicaciones, ¿no? Tecnológicas para poder participar y dar tus aportes, pero ese tema de socializar, de lo que tú nos dijiste al inicio de la entrevista, la empatía, ¿cómo, el calor, ¿no?, de humano, ahí de compañeros, está el problema, ¿no? Ese es un gran reto para el docente, Daisy. Sí, definitivamente, y esa es una de las grandes brechas que actualmente tenemos. Y esa socialización se va a lograr cuando ya todo esto acabe, lamentablemente, porque la socialización que se da en vía internet no funciona, porque la calidez humana se da de face to face, claro, de mirarnos presencialmente, ¿no? Bien. Eso lamentablemente lo vamos a tener cuando ya acabe la pandemia, ¿no? Sí, Daisy. Sí. Nos dice un oyente, Wilder Vilca, gracias Wilder por tu sintonía, nos dice, el problema también que ahora los profesores han optado por dejar demasiadas tareas. ¿Cómo solucionar eso, no? Antes de repente se trabajaba en el aula, se resolvían las cosas, pero ahora hay que dejar las tareas. Y a veces las tareas solo eran fin de semana cuando estábamos presencial, ¿no? Claro. Pero hoy se ve de que es como un día para otro y 20 hojas para leer o 20 hojas para resolver. Sí, bueno, yo acá en Lima siempre he escuchado ese talón de Aquiles de todos los docentes, ¿no? Siempre los padres de familia me han venido a decir, ¿no? Mis hijos tienen un montón de tareas, problemas matemáticos, no tienen tiempo para nada. Yo he trabajado como 4 años como terapeuta de aprendizaje y los niños llegaban muy recargados, estresados, ya no querían trabajar. Y para ayudarlos en cuanto a sus problemas de aprendizaje era muy complejo porque los chicos ya llegaban muy cansados. Entonces, sí, esas tareas que los profesores dejaban desde hace mucho antes, ahora, como ustedes bien lo dicen, ha aumentado. Sí, y con las tareas, el docente no va a poder llegar a nada. Ajá. Lo que los chicos necesitan son actividades motivacionales en el momento. Todas las tareas que ellos deben de dejar debe de ser para hoy, para el presente, no para luego o para que estén ocupados todo el día en casa y no tengan fin de semana. Sí, y sobre los todo fines de semana. Nos dice Wilder, ¿qué pasa cuando son 3 hijos a quienes atender? Dios mío, 3 hijos, uno en triple secundaria, bueno, el de secundaria que de repente se maneja solo, ¿no? Pero los de primaria, uno en quinto grado, otro en tercero, uno en inicial, uy, ahí sí nos hacemos de tripas corazón. Sí, los padres se vuelven locos, sí. Por eso es que yo ahora estoy haciendo muchos talleres para padres de familia y docentes, para que ellos puedan mejorar ese tipo de actividades, ayudar de manera divertida, dinámica a sus hijos, qué estrategias ellos pueden realizar con sus hijitos, cómo repartir sus horarios, porque el padre ahora tiene que generar una agenda, un horario de trabajo en casa, sí, porque los docentes están acostumbrados ya a dar tarea y lavarse las manos como Pilatos y seguir sus actividades, no es así. ¿Cómo? Pero eso poco a poco es un hábito que poco a poco lentamente se va a ir dejando. ¿Qué porque tips lamentablemente la currícula no lo permite, ¿no? Claro, también, sí, no tiene que ceñirse a lo que dice la currícula. Pero ¿qué tips puede dar tanto a docentes como padres de familia y a los chicos para que esta educación sea más significativa? Esta educación virtual, ¿no? Que tenemos. A los padres de familia, lo primero que les estaba diciendo es que realicen una agenda. Realicen una agenda para ellos y también un horario de actividades para sus hijos. Si realizan eso, si son realmente ordenados con lo que van a realizar, si tienen disciplina, lo van a poder lograr, ¿no? Pero si no tienen horario, están estresados encima, con mal humor, no van a poder llegar a generar buenos hábitos en sus hijos, porque los hábitos se generan con mucho orden, con dinamismo, con buena actitud, ¿no? Sí. Eso es lo que es una de las recomendaciones que les podría dar. A los profesores, Daisy, nos dijiste capacitación, averiguar tecnologías, algunas otras cositas, algo más que puedas agregar en torno a los profesores. Pienso que los docentes deberían de trabajar con diversos métodos, no solamente el constructivismo, sino también métodos de proyectos, uh-huh, para aquellos chicos que con habilidades diferentes, normales, se podría decir así, puedan realizar diversas actividades. Ahora, con los chicos que tienen problemas de aprendizajes, deberían de hacer un estudio, una evaluación, un prediagnóstico para ver qué tipo de problema tiene, ya sea en matemática, ya sea en comunicación, ya sea problema de lenguaje. Una vez ubicado el tipo de problema que tiene, yo tengo que personalizar, individualizar mi enseñanza. Cuando yo estoy individualizando, estoy estudiando el estilo de aprendizaje del chico. Cuando yo ya sé qué tipo de estilo de aprendizaje tengo, pues voy a poder generar los recursos en mis chicos. Por ejemplo, si mi chico, según Howard Gardner, tiene un problema de un problema de aprendizaje en el lenguaje, pero es muy hábil en cosas manuales, la música. En la música, claro. En la música, en las cosas manuales. Entonces yo voy a utilizar la música. Voy a buscar en YouTube, habla con monosilábico, o diversas canciones que hay en YouTube. Entonces yo voy a enseñar mediante esas canciones a ayudar que el chico pueda hablar diversas oraciones o palabras que tienen dificultades en hablar, ¿no? Como es la famosa R, ¿no? Bien, ese tipo de actividades. Sí, Daisy, vamos a ir a una pausa musical, ¿te parece? Y retornamos con la segunda parte de nuestra entrevista, en otra faceta de tu... De tu vida. Okay. Muy bien, volvemos. Gracias. Una pausa, volvemos. Gracias. Puedo ser alto, tal vez ser bajito, ser color canelo, tener blanca la piel. Qué bonito, todos somos distintos. ¿Será que por eso nos llevamos tan bien? Puedo ser flaco o algo gordito, tener ojos oscuros o más claros pueden ser. Qué bonito, todos somos distintos. No me importa cómo seas, lo que tengas o cómo te veas, solo me importa tu corazón. Sé que puedo ser tu amigo y saber que estás conmigo, porque tú miras mi interior. Yo sé que tú me aceptas tal como soy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, tal como soy. El verde y ante el rojo clarito, yo juego fútbol y tú el ajedrez. Qué bonito, todos somos distintos. ¿Será que por eso nos llevamos tan bien? Yo soy músico, tú eres científico. Yo toco el piano, a ti te gusta leer. Qué bonito, todos somos distintos. No me importa cómo seas, lo que tengas o cómo te veas, solo me importa tu corazón. Sé que puedo ser tu amigo y saber. Oye, es que sí somos distintos, ¿no? Somos distintos. Yo soy gordita, Katy es flaquita, una Barbie. Nos gustan diferentes. Yo soy rellenita. Bien, somos distintos. Con su dulce, con su dulce. Bien, Daisy, qué gusto de verdad conversar contigo y ahora emprendemos. Vamos a tocar una faceta tuya. Es que somos distintos. Nos gusta la música, nos gusta escribir, nos gusta dar género. Y a ti te gusta escribir, ¿no? Y acá Katy ya nos tiene el libro. Este hijo, ¿no? La escama dorada. Ha sido publicado en febrero de este año. Ajá, fresquecito, un nada más. Muy recomendado para todos los niños, los padres que quieran leer cuentitos. Para las madres gestantes también puede ser y le lean a los niños en el vientre, ¿no? ¿Cómo así escribir, Daisy? Escritora, tu formación, yo sé que se complementa, ¿no? Con la escritura, la enseñanza tiene mucho que ver, se relacionan mucho. ¿Cuándo así decides escribir? Porque también creemos que has hecho poesía. ¿Qué nos puedes decir de esa experiencia? Yo quería ser profesora de educación, pero de literatura. Sí. Y siempre me ha gustado la literatura, me ha gustado leer, escribía poemas, no sabía qué pasaba en mí, pensaba que era algo natural, normal, escribir. Sin embargo, lo descubrí en la secundaria, cuando nos mandaron a hacer el famoso diario, ¿no? Esa es una de las actividades que siempre nos mandaban a hacer hace años en el colegio. Ajá. Y yo escribía, pero no de lo que me pasaba realmente, sino inventaba aventuras, historias, porque en sí no quería hacer. O de repente de lo que querías que te pase, también podía ser. Podría claro. ser, ¿no? Entonces escribía y llenaba el cuaderno. Y el día que me tocaba presentar, yo veía que mi cuaderno estaba llenecito y de mis demás compañeros no habían hecho nada. Y decía, qué raro, ¿por qué no habrán escrito? Bueno, así será, ¿no? Bien. ¿Cómo nace la idea de querer escribir La Escama Dorada? Bueno, eso nace en la universidad. En mis primeros años de universidad en UNIFE, ya en la UNATRON yo escribía algunos artículos, ensayos, me gustaba escribir muchos ensayos filosóficos, pero siempre quería escribir a los niños, quería hacer literatura infantil. Me acuerdo mucho del profesor Vigil, que en la universidad me enseñó educación y literatura infantil. Ah, ¿no? Mira. Y gracias a lo que él, esos aportes que él me dio, también me influenció muchísimo y decidí escribir sobre literatura infantil, sobre niños, qué personaje les gusta, y relacionado con un ambiente que a mí me encanta, que es la selva. Ah, claro. Sí. ¿Y por qué escoge a la iguana como personaje principal de la obra? Porque yo quería que haya un personaje fuera de lo común y que sea, en este distinto, caso... Distinto, ¿no? Porque a mí no me gustan los reptiles, te contaré. Me gustan los reptiles. Pero yo dije, ¿por qué no me agrada? Voy a escribir algo de lo que no me agrada, pero necesito que me agrade, ¿no? Voy a escribir sobre una iguana. Y esta iguana va a ser un príncipe que quiere salvar a la selva, quiere ayudar a sus amigos los robles para que no sean deforestados por los comuneros, ¿no? Sí. Y también que supongamos que él es una especie de Tarzán, ¿no? Que ayuda a toda la selva, un rey león, que ayudar a la naturaleza y que no se siga deforestando, y no solamente a los árboles, sino también a sus amigos que eran casados, ¿no? Sí. Claro. Eso ya lo fui complementando poco a poco. Bueno, te diré, Daisy, que hemos leído el libro. Ah, no, la producción nos dio de tarea y lo tuvimos que leer obligatoriamente. Claro, entonces, quedamos encantados. En ¿no? 20 minutos terminamos el libro. Es que es una historia que te contagia, ¿no? Y no puedes dejar. El mensaje en sí de este libro, Daisy, la naturaleza la naturaleza, el hombre, la actitud del hombre frente a la naturaleza y también cómo no ponerse en el lugar de los seres vivos, de los animales, de nuestros hermanos menores, como lo dicen, ¿no? En este contexto de la historia. Así es. Al inicio empiezo con una serie de desequilibrio, por decirlo así, ¿no? Ajá. Como el hombre, por su ambición, por el dinero, no le importa deforestar, no le importa dañar a la naturaleza, no le importa vender a los animales, sacarlos de su hábitat. Pero al final, con la sabiduría, no solamente animal, sino también del hombre, se llega a una concordia, a una amistad, donde todos surgimos para poder ayudar a nuestro mundo, y si ayudas al mundo en general, todo va a estar en armonía, no solamente la naturaleza, sino también la vida humana, ¿no? Ah, nos enseña, ¿no? Como dice el prólogo, que la naturaleza no está alejada del hombre y que con respeto podemos salvar a nuestro planeta Tierra. Y en todo su cuento usted rescata sobre todo el valor respeto, ¿no? Que debe haber tanto entre humanos como entre el humano y la naturaleza. Ajá, el personaje, el príncipe, ¿no? El hijo, el hijo rebelde. ¿Qué enseñanza pueden sacar de esto tanto el niño lector como también de repente los padres que pueden leer la obra porque es muy ágil, ¿no? Y no les va a cansar. Así es. Bueno, he tratado en lo posible de utilizar términos comunes, coloquiales, para que el chico que lo lea no se aburra, ¿no? Pero como tú dices, siempre en la adolescencia, porque he querido rescatar un personaje adolescente, surge esa rebeldía, ¿no? De demostrar a todos que sí podemos, que sí realizamos cosas que los adultos sí pueden, pero en el transcurso del camino sucede que no es así, que nuestra inmadurez nos lleva a cruzar caminos en los que nosotros podemos fallar. Sí. ¿Y quién te puede ayudar? Un adulto. La sabiduría de un adulto siempre debe de ser consultada. Y gracias a esa consulta se puede tener muy buenos éxitos, ¿no? Claro, por eso dice que para la toma de una decisión siempre es necesario primero consultar y luego ya formar tu propia convicción, ¿no? Ese es uno de los mensajes también lindos que saca la obra, ¿no? Es que lo ha redactado con tanta ternura que los mensajes se nos han quedado grabados en los 20 minutos que hemos leído. Sí, por cierto, el amor a la madre tierra, ¿no? Sí. El amor entre parejas también cuando menciona, ¿no? Que la iguana le lame a su esposo demostrándole cariño y afecto, ¿no? El cariño también por los animales, ¿no? De parte de los otros personajes, no de los que explotaban el bosque, sino de otros que también querían salvar el bosque, ¿no? Claro. También por ahí. Y bueno, ¿qué significa cuando tú dices mirar más allá de lo evidente? En un diálogo que tiene el papá iguana con el hijo príncipe. Bueno, para mí esa frase significa que tienes que mirar tu interior. Si tú miras tu interior, vas a poder entender mejor lo que los mensajes van a tu alrededor, principito. Vas a ver qué es lo que realmente quieres, ¿no? Qué es lo que te nace hacer, qué es lo que deberías de hacer en el momento, porque la sensibilidad humana es innata, está en nosotros, y gracias a esa sensibilidad puedes tomar buenas decisiones, ¿no? Ah, qué interesante. Entonces, tú utilizas ese término para ver la parte interna del ser humano. En cambio, los periodistas utilizamos para adelantarnos a los acontecimientos. Por eso fue mi pregunta, Daisy, porque nosotros, yo también en algún momento he dicho las pocas veces que he tenido la oportunidad de enseñar, ¿no? A algunos que han sido mis alumnos, el periodista tiene que ver más allá de lo evidente. Tienen que ser como Thundercats, ¿no? Claro, adelantarse. Por el ojo de Tondera. Sí, por eso es que te pregunté. Pero qué interesante, ¿qué otro mensaje, qué crees que pueden rescatar tanto padres como niños leen, ¿no? de esta obra, ¿no? Bueno, los padres en primer lugar tienen que saber qué tipo de lectura les gusta a los chicos, ¿no? Sí. Y a la mayoría de los niños les va a gustar leer lecturas sobre animales, sobre dinosaurios, sobre aventuras de niños, de adolescentes. Y de acuerdo a eso van a poder comprender a sus chicos, respetar sus gustos y de acuerdo a eso ayudar a que les guste la lectura. Pero si mi niño está todo el día en la televisión, ahora con el internet, todo el día metido en el Facebook, todo el día haciendo juegos virtuales y todo lo demás, y ve en nosotros que también estamos con el WhatsApp, no leemos, entonces eso es lo que no les va a ayudar a sus hijos. Siempre el modelo es muy importante. Si yo actúo por modelamiento, el chico va a aprender bastante. Ajá, hoy día es un día importante, Daisy, el día del idioma, el día del libro, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, aparte de la escama dorada, sabemos que tú has escrito poesía, que hoy día lo vamos a recomendar en el programa que tenemos en la tarde, también lo vamos a recomendar para que lo adquieran. Y ¿qué otras, cómo ves tú el hábito lector en los estudiantes? ¿Hemos dejado, la tecnología nos está robando el tiempo o prefieren leer quizás por esto, por el celular, de la tecnología, la, ¿no? Los e-books, las cosas que ahora han creado para... Sí, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me gusta muchísimo leer el libro en físico. Ay, sí, yo sí. También prefiero porque puedo tocar, hasta oler, porque mis sentidos se van, así es, se van a compenetrar con algo físico, con algo que yo puedo subrayar, puedo colorear, puedo escribir al lado mis anotaciones, ¿no? Eso es lo primero que yo recomendaría, ¿no? Imprimir el libro si está en internet, leerlo en físico. Pero eso no significa de que también no lo pueda leer en libro, en la tablet o en algún medio en lo que me permita subrayar y hasta colorear, ¿no? Porque ahí ahora la tecnología te lo permite. Ahora a los chicos les gusta muchísimo leer virtualmente. Pero hay otras personas como yo que no, que les gusta imprimir y luego leer y subrayar y hacer anotaciones, ¿no? Sí, y el libro cuanto más viejo, más sabroso, ¿no? Más interesante. También sabemos que ha escrito Infancia en versos. ¿En qué consiste o qué transmite en ese libro? Eso no lo hemos podido adquirir, pero quisiéramos que nos expliquen de qué trata. Bueno, sí. Te cuento que ese poemario yo lo hice para un concurso de poemario para infantes y lo escribí, son como 20 poemas que escribí para niños relacionado a mi infancia, por eso hice versos para mi infancia, ¿no? En esos poemas yo escribo relacionado a mi niñez, acá a Chachapoyas. Relacionado a mi madre, a mi padre, a las personas que me cuidaron cuando era pequeña, a los que estuvieron conmigo cuando mi mamá se iba a trabajar, a mi tía, o sea, diversos aspectos familiares y también de contextuales, ¿no? De cosas que me rodearon, de cosas que me influenciaron a mi vida, ¿no? Es como poemas autobiográficos, por decirlo así. Ah, qué interesante, sí, ¿qué, ¿no? ¿Qué mensaje les podría dar a los chicos que tal vez escriben pero no se animan a publicarlo? Muchas veces escriben así solo para ellos y tienen mensajes importantes, interesantes. Yo pienso que hay que valorar un poquito lo que hacemos, nuestra producción, porque yo veo muchísimo que escriben ahora, no está mal, pero escriben en Facebook, escriben en diversos lugares, en Twitter y todo lo demás. Tienen un blog de repente, ¿no? Y, bueno, un blog me parece que es más serio. Ajá. Claro. ¿Sí? Cuando tú escribes en algunos lugares que no son poco serios, que hasta inclusive te pueden hacer bullying, entonces a un artista le es muy difícil someterse a ese tipo de actividades, de donde recibes bullying, donde recibes cosas buenas, negativas y todo lo demás. Entonces hay que respetar lo que hacemos. Si tú escribes ahora, pues hazlo en un lugar donde tú puedas corregirlo, verlo otra vez, recibir otras opiniones familiares, de amigos, en los que tú puedas llegar más interiormente y también exteriormente, pero a tu grupo más cercano. cuando ya tengas bien elaborado algo, ya lo puedes dar a otras personas, pero en este caso en Amazon, por ejemplo. Amazon es una página que te permite publicar de manera gratuita, ¿no? Y siempre y cuando, si tú deseas conseguir a alguien que te pueda ayudar en el prólogo y todo lo demás, ya eso depende de ti, ¿no? Pero eso es lo que yo recomiendo, valorar lo que escribes, ser un poco celosos en lo que haces, y cuando ya está, ves un producto final, publicarlo, ¿no? Bien, qué interesante. Una gran recomendación en el día del libro. Para todos los chicos que están inspirados sí. y escriben, ¿no? Sí. Bien, Daisy, nos saben, quisiéramos seguir conversando contigo. Hay temas muy interesantes que tratar, la hora, tú sabes, en la radio. Agradecerte por habernos atendido y gracias, pues, por seguir creciendo y por regalarnos, por escribir estas historias tan bonitas. Gracias. Esperamos que no dejes de seguir haciéndolo. Yo, un próximo cuento sea relacionado acá a Chuchapoyas, ¿no? Claro, de repente, no sé. Un lugar de Chuchapoyas. Sí, con algo de Chuchapoyas. Sí, voy a pensar en algo, porque si hago eso es como hacer una gratitud a mi tierra, ¿no? A Chuchapoyas, que me vio crecer, me vio formarme profesionalmente. Compartí muchas anécdotas con mis familiares, con mis amigos, y eso sería una manera de agradecerlo, ¿no? Ay, qué bueno. Sí. Esperamos entonces que la publicación se dé acá, ¿no? Sí, ojalá. Muy bien, Daisy, muchas gracias y que hasta sigan los éxitos, ¿no? Que sigan los éxitos personales, profesionales. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Igualmente, a ti también. Gracias. Hija. Muy bien, qué bonita conversación, mujeres dialogando, la verdad que interesante todo lo que ella nos ha participado. Sí, los consejos que ha dado para los padres y los docentes, ¿no? Que dicen que tienen que estar constantemente en capacitación y responsabilidad, agendarse, ¿no? Para los chicos, porque se ve que la agenda es complicada de todo padre de familia, ¿no? Así es. Bien, entonces, a trabajar con métodos de diferentes, ¿no? Y comprensión a los niños, ajá. Comprensión a sus chicos, por favor. Y nos vamos con música, pues, Katy, lo que tanto te encanta. Vamos con un tema musical, también ahí en la parte técnica. La parte técnica, también, al bien. Arbolito. Música y regresamos con lo último aquí en Warmicunas Remind. Mujeres dialogando. Volvemos. Mundo, para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo, para que dejen de pelear. Juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Hay que cuidar nuestra tierra para que vuelva a crecer. Hay que ser parte de un cambio, intentar thank you. camino como hermanos, con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo, para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Bonito, realmente. Y de bonito. Los niños, ¿no? Sale un mensaje de la voz de los niños. Con los niños, lo es más siente. Tierno, lo que le hace más tierno el mensaje. Bien, queremos saludar a nuestros amigos de la Dirección Regional de Educación Amazonas. De la UGEL. También de la UGEL, Chachapoyas. Gracias por la sintonía, gracias por su haber apoyo. ¿No? Por este su tema. Apoyo, por haber participado, compartido nuestro programa. Y decirles que ellos también están de vuelta este martes con Más Allá de la Escuela. Ah, así es. Bueno, ellos bueno. También con su programa el martes, los días martes y jueves de 4 a 5 de la tarde, Más Allá de la Escuela. Qué bonito nombre, ¿ah? ¿Eh? Sí, sí, la verdad que ahí hay que poner en práctica todo lo que nos han recomendado el día ¿no? de hoy también, ¿no? Uh-huh. Bien, Katy, vamos terminando el programa y mañana sábado, tenemos una actividad, ¿no? Muy importante para la población de Chachapoyas. Tenemos que participar activamente de esta audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al año 2020. Ajá, les ¿no? invitamos a partir de las 10 de la mañana, se va a estar promocionando el enlace porque va a ser virtual, para que toda la población conozca de cómo han sido las actividades que ha desarrollado nuestra entidad en todo el 2020, ¿no? Por el principio de transparencia. Así es, y usted puede participar, hacer sus preguntas. Eso va a quedar en la página de la municipalidad, ¿no? La audiencia, si en caso usted no pudo hacer alguna pregunta, pero este es el momento, ¿no? A veces, claro. Frente a publicaciones de algunas acciones que realiza nuestra municipalidad, a veces tenemos que vernos obligados a leer algunos comentarios, a veces desatinados, a veces fuera de, ¿no? Que no están dentro de lo cierto y de lo correcto. Entonces, esta es la oportunidad de decir, ¿no? En estos espacios, pronunciarnos y reclamar y pedir todo lo que quizás nosotros deseamos ¿no? conocer y queremos saber de las acciones de la municipalidad. Las interrogantes que tengan durante la exposición que vaya a haber, mañana les invitamos nuevamente a partir de las 10 de la mañana para que puedan participar de esta audiencia pública. Así que, amigos, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Buen fin de semana para todos ustedes. Recuerden que hay que seguir cuidándonos, por favor, a cumplir con todas las disposiciones del cuidado en nuestra salud, los protocolos, ¿no? Usar el protector facial, nuestras amas de casa que el fin de semana van a ir al mercado, por favor, el protector facial, que es obligatorio puesta su mascarilla. Para que ingresen al mercado. Así que así les indicamos todo ello. Nosotros nos vamos, desearles buen fin de semana e invitarles a que sigan con la programación de Radio Chachapoyas, que a las 4 de la tarde tenemos La Vuelta al Mundo en 80 libros. Nuevamente se va a tratar el libro que hemos tratado en nuestro programa. Lo vamos a recomendar, así es. Bien, nos vamos. Gracias, chicos. Chao. Agradecer a la producción y agradecer también a Heiner Silva, quien hoy día estuvo en los controles, en la parte técnica. Muchas gracias. Cada vez diseña mejor, ¿no? Ah, están contentos. Estoy inspirado. Estoy inspirado. Y bien, buen fin de semana, chicos, del área de comunicaciones también. Gracias, Jean-Paul. Y nos vamos. Gracias. Buen fin de semana. Y con música, ¿di? Con música nos vamos. El rap de la educación. Hemos compartido una amena conversación. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Warmikunak Remaining, Mujeres Dialogando.